sin decirme nada, ni siquiera porque yo te amaba. No supe de ti, no supe de ti, ay, qué dolor. Mentiras, puras palabras, cuando decías que tú sí me amabas. Te fuiste de mí, te fuiste de mí, ay, qué dolor. Han pasado tantos años y ahora quieres regresar. Que tú estás arrepentida, que no supiste valorar. Ingrata, ingrata, ingrata, ingrata. Te fuiste de mí, te fuiste sin decir adiós. Decías que tú sí me amabas, te fuiste de mí.